quiero que me mandes la verga. ¿Te quieren quitar el alcohol? ¡A la chica! Ese... No seas mamón, hijo. Mira, te pasas. Mi alcoholismo. Anda chingada tu madre, hijo. Personas alcohólicas. Tu puta madre, tío, alcohólicas, a la verga. Siéntate, hijo de puta. Siéntate. Alcohólicas. Siéntate. Siéntate, tu amor. Dice la beca que siéntate, mi panza. Siéntate, hijo de puta. Pero ¿qué es siéntate. Mi panza? Besa mi panza. Siéntate. Hijo. Besa mi panza. Siéntate, hijo. Mira, mira. Te voy a besar por tu culo, hijo de puta. Siéntate. Vamos, Dios.